one day. I feel this fire growing deep inside of me. I'm so inspired knowing that it's my destiny. Qué curiosas son las vueltas que a veces de esta vida, cuando me encontraba solo y no hallaba la salida, una luz brilló a lo lejos, el hombre del espejo sonriendo sutilmente, de frente me decía: Eddie, no te aflijas porque todo el sufrimiento va a pasar, deja que pase un tiempo, necesitas sentir esto para ser mejor persona, para valorar las cosas, Dios no nos abandona, y todo fue verdad, la tormenta se calmó, al final fue la verdad, la que me liberó, la que hizo que valiera la pena toda la miseria, rompí todas las cadenas que ataban en mi interior, no importa cuántas veces caí, me levanté, ahora me siento invencible porque tengo mucha fe, nadie puede detenerme, voy a conquistar el mundo y a la mala vibra, amigo, digo, un no rotundo. Adelante, nunca para atrás, esta vida es muy corta para enojarse o llorar. Sigue pa' adelante, nunca para atrás, si la vida da limones, recuerda, sé limoná. El tiempo pasa y pasa y sigo lejos de mi casa, solitario aventurero con un libro de Cortázar, esperando que un amor toque fuerte ya mi puerta. Quizás nadie la ha tocado porque siempre ha estado abierta, quizás nunca he rezado sino más bien exigido, por eso entonces quizás las cosas nunca se han cumplido, por eso ahora vivo día a día agradecido, como el hijo pródigo volví porque estaba perdido. Gracias Señor mío por escuchar mis plegarias, ese día en el que estaba decidido a acabar con todo. Gracias porque hoy por hoy soy libre, porque sé que todo es posible por tener este tesoro. Todos aquellos que no tienen esperanza, los que viven llenos de rencores y sed de venganza, los que no tienen familia y oprimidos del sistema, los que sufren, los que viven rodeados de tanto problema. Esto va para el que pide, el indigente de la calle, para el adicto que se mata poco a poco y para su madre, para aquel que odia sin saber que el odio es un veneno, para aquel que solamente es amigo de lo ajeno. Muchas veces somos ciegos por voluntad y elección, y es aquí cuando la razón se oculta por el miedo. Muchas veces no logramos lo que tanto queremos, porque en un principio nos dijimos yo no puedo, y es que el ego mata y saca lo peor y luego ataca y tu alma se despedaza. Esto nadie se escapa, no importa cuántas veces caigas, levántate con pasión y energía, vive un día a la vez.